Estás escuchando Latinoamérica rompe el cerco. Hola compañeras, compañeros de Rompe el Cerco, gracias por este espacio. Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, Isla Tortuga en los Estados Unidos. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco, soy Lucía Ischú. Saludando a todas las hermanas y compañeras de lucha que se conectan desde la Vía Yala para Latinoamérica Rompe el Cerco. Sumate, animate a participar. También podés ser parte de este impulso sonoro. Un saludo a quienes nuevamente están al tanto de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Viviana Ramírez. Hemos llegado al episodio 11 y el último de la novena temporada. Nos complace mucho estar aquí nuevamente con reportes desde los territorios que nos muestran una realidad contada por sus protagonistas. Como equipo colaborativo, desde muchos rincones de la Vía Yala, nos sentimos muy alegres de seguir insistiendo en una comunicación libre, independiente y con una mirada hacia los derechos humanos. Gracias a quienes nos escuchan, a quienes cada mes se suman con un aporte periodístico a Latinoamérica Rompe el Cerco. Hoy les traemos información de Argentina, Brasil, Venezuela, Panamá y Honduras. Una piedra mapucho palestina surca un aire de lucha, manos de niño en puya. Latinoamérica Rompe el Cerco. Latinoamérica Rompe el Cerco. Latinoamérica Rompe el Cerco. Aquí comienza Latinoamérica Rompe el Cerco. Es una piedra forjada por un rebelde volcán. En Honduras, desde hace meses, venimos hablando de la grave situación militar que se vive en la región Caribe de este continente, con la presencia de buques de guerra de Estados Unidos. A esto se suma el proyecto militarista que se instaló en El Salvador. Ahora, en Honduras, luego de las elecciones presidenciales, desde el Estado hondureño, denuncian intentos de desestabilización al sistema democrático por parte del gobierno de Estados Unidos, y desde organizaciones sociales como el COPIN denunciaron un golpe de Estado en marcha. Parece que el escenario actual venía planificándose mucho tiempo antes, buscando la impunidad de narcotraficantes, pedófilos y autoritarios. El miércoles 24 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral dio por ganador al candidato apoyado públicamente por Trump. Este es un reporte de Alexa Solórzano, abogada y gobernadora del Departamento de Cortés en Honduras. Bueno, gracias por la entrevista. Saludos desde Honduras. Las elecciones se llevaron a cabo el día 30 de noviembre, en el cual tuvimos participación de veedores internacionales y nacionales. La ciudadanía salió muy activa a votar a nivel nacional. No tuvimos ningún tipo de como acciones masivas, podría decirlo, en relación a actos de violencia o intimidación. Eso es 30 de noviembre. Al finalizar del día, pues había una acción bien fuerte entre, no se sabía si ganaba Papi o Salvador. Hay tres candidatos fuertes, estaban compitiendo aproximadamente entre 6 a 7, pero son partidos pequeños los demás. Los fuertes es el Partido Nacional, que es la derecha, el Partido Liberal, que no existe para mí el medio, entonces también lo puedo tomar como derecha, y el Partido Libertad y Refundación, que es el partido de izquierda de este país, actualmente el que está gobernando. Y en teoría, en las encuestas, Rixi Moncada, que es la candidata del Partido Libertad y Refundación, y el Partido Liberal, que es Salvador Narrala, eran los dos candidatos que se apuntaban a ser la próxima presidenta o el próximo presidente. Papi a la orden, que es el candidato de la full derecha de este país, no pintaba en ninguna de las encuestas. Faltando a 2 días de las elecciones, o sea, el tipo 27 o 28, sale el personaje, perdón, del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, violentando al silencio electoral de Honduras y poniendo en su cuenta de X de que en teoría, primero para mí son un acto grave de injerencia, pero literalmente mandó a llamar a votar por Papi a la Orden, que es el partido de derecha. Y que si votaba por Papi a la Orden, estaría en las próximas horas dejando en libertad al narcotraficante más grande de Centroamérica, que estaba condenado a 40 años en Nueva York. Nosotros siempre nos llamó la atención que la esposa decía volverá, volverá, y siempre cuando ganó Donald Trump, ella celebró. Pero nosotros nos reíamos en Honduras, no lo creíamos, porque decía, o sea, no tiene sentido. Se supone, lastimosamente, la justicia en Honduras es una justicia bien efímera, porque poder judicial, la mayoría de los jueces y magistrados, son puestos por los mismos políticos de este país. Entonces, el partido de derecha estuvo gobernando después del golpe de Estado 12 años y 7 meses, en los cuales nombraron una cantidad de jueces, magistrados, para que Juan Orlando, el criminal y el narcotraficante más grande de la historia de Honduras, pudiera tener una reelección ilegal en el 2017. Destituyeron de manera ilegal a diferentes magistrados de la corte. O sea, era un plan, venía trabajando. En ese tiempo se establecieron las famosas sedes en Honduras. Hay una que es una de las más fuertes, que es Próspera en Roatán, y donde son paraísos para empresarios estadounidenses. Se habla, no puedo confirmar porque sería muy irresponsable, que hay muchos pedófilos y personas de dudosa reputación que son de Estados Unidos. Eso pasa en el 28 de noviembre, cuando Donald Trump llama por X a que voten por Papi a la Orden. Y ahí mismo en el tweet dice que Salvador Nasralla como que no. O sea, y Salvador Nasralla, que también es de derecha, pero el Partido Liberal, estuvo viajando constantemente a Estados Unidos queriéndose reunir con la gente de Donald Trump y con la gente del partido de Donald Trump a modo de rendirle pleitesía en pocas palabras, pero este le dio la espalda. Ya lo vio como una persona bipolar, una persona no de confiable. Entonces, delicadísimo. Yo, sorprendida, a este momento no tenemos candidato, o sea, no sabemos quién es el presidente de Honduras. Y la embajada hace comunicados muy fuertes, hablando, exigiéndole al Consejo Nacional Electoral que ya debe de dar quién es el presidente. O sea, como un llamado de atención bien fuerte. Y ha hecho una cancelación masiva de visas a los funcionarios o a las personas que estén, entre comillas, queriendo defender la democracia de este país. Eso también prende alarmas, porque ¿cuál es tanto el interés de Estados Unidos en presionar de quién debe de ser el presidente de Honduras? ¿Qué hay más de lo que conocemos o sabemos de querer hacer injerencia a este país? Hubo una campaña masiva de odio en contra de la candidata del oficialismo, del partido de gobierno. Una campaña jamás vista. Es la candidata con el mejor perfil académico que jamás un presidente de este país había tenido. Era una candidata que estaba de frente ante el imperialismo, ante la injerencia, ante la colonización que todavía en este país se estaba viviendo, ante los privilegios de muchos empresarios que viven bajo las exoneraciones y los privilegios que el Partido Nacional tiempo atrás les había dejado. Y eso es totalmente bien fuerte, porque aquí hay, la gente habla del poder concentrado en la presidencia, y realmente no es así. Acá tenemos el poder de los medios de comunicación, el poder de la embajada, el poder de la iglesia o la religión. Tenemos muchísimo. Este país es muy conservador, a pesar de que vivimos bajo un avance histórico. Jamás visto, después de 200 años, tener la primera mujer presidenta, y ha sido la que más ha sido señalada y la que más avance ha traído a este país. Entonces, realmente, Honduras, a este momento, no tenemos presidente. El 30 de diciembre se tiene que decir oficialmente el Consejo Nacional Electoral quién es el presidente. Y si no es así, pasa por el Tribunal Supremo Electoral. Y si todavía el Tribunal Supremo Electoral no puede dar un veredicto, eso pasa ante el Congreso Nacional. Estamos en grave aprieto porque la presidenta viene sobre un proceso de recuperar la dignidad, de recuperar la credibilidad de Honduras y nuevamente caeríamos en un bache. Se apunta que el candidato de Trump sea el presidente. La consejera Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal, y Cosette López, representante del Partido Nacional, están refugiadas en una embajada, se supone que es en la embajada estadounidense. Y ellas quieren dar la declaratoria de quién será el presidente de Honduras, aún sabiendo que la ley se los prohíbe porque se necesita también el tercer consejero. Acá hay representantes de los tres partidos, pero a este momento no logramos llegar a un consenso porque hay una cantidad, hay más de 19.000 actas. El 80% están adulteradas y presentan anomalías. Muchas gracias a Alexa Solórzano por este reporte desde Honduras. En Brasil, el Movimiento de Pequeños Campesinos, MPA, es un movimiento campesino nacional, popular, de masas y autónomo, en lucha permanente, cuya base social se organiza en grupos familiares dentro de las comunidades campesinas. Actualmente, el MPA está organizado en 17 estados brasileños en todas las regiones del país y después de 22 años de existencia, organizando directamente a 100.000 familias campesinas en todo el territorio nacional. En este movimiento, la participación de las mujeres por el derecho a la tierra y la soberanía alimentaria representa una llama de esperanza para el feminismo campesino. Este es un reporte de Liria de Souza, del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil. Sou Líria, né, sou da comunidade quilombola Potes, quilombo que fica na região semiárida do Piauí, na região nordeste do Brasil. Sou militante e dirigente do Movimento dos Pequenos e Pequenas Agricultoras, MPA. Né, e a gente está hoje organizado em 20 estados no Brasil. A nossa principal agenda de luta, né, é a soberania alimentar. Né, e essa é nosso principal mote, mas a gente está organizado também nas lutas por gênero, igualdade racial, né, enfim, todas as coisas que seja antipatriarcal, antirracista, né, e a gente tem, a organização está subdividida em coletivos, né, trabalham em coletivos, que são o coletivo de gênero, o coletivo de soberania, que não é só a soberania alimentar, né? Estende-se também à soberania hídrica, energética, mineral, até chegar ao alimento territorial, até chegar à soberania alimentar. Mas a gente tem também o coletivo de juventude, o coletivo, dentro do coletivo de gênero, tem o trabalho com a comunidade LGBTQIA+, né? E tem também o trabalho com nossas crianças, né? Tem o coletivo de educação, o coletivo de formação, que a formação política ela deve ser constante, né? Processual e continuada. Tem também o coletivo de autossustentação, porque a organização social ela não tem fins lucrativos, né? E ela também não é governamental, então ela precisa de algum modelo de econômico, né, e solidário que dê conta da gente organizar todo o nosso processo de trabalho e que a gente se autossustente, né, financeiramente, para que tenha as condições mínimas de acesso a alguns trabalhos. O Brasil, infelizmente, ele tem abrido as portas, né, para uso de agrotóxicos que em outros países não é permitido, né? O latifúndio cada vez mais aumentando, o monocultivo também. E existe um modelo que está instalado e que no sistema capitalista é isso, né? Um modelo de produção de monocultura e que entende-se por alguns canais de comunicação que esse modelo é viável. Porém, nós, o movimento dos pequenos agricultores e agricultoras, junto com outras organizações, né, também, entende que esse não é o modelo que corresponde a nós e que não é ele que vai alimentar o povo brasileiro, né? Então a gente se organiza aí em contraponto, né? Contraponto ao monocultivo, a gente tem a agroecologia, né, que se tem como modelo de vida, a agroecologia, então os trabalhos, a produção de bioinsumos, né, que é basicamente o que o nosso povo já tem nos seus territórios. E a gente vem avançando, né? Temos aí nos últimos tempos, nos dias atuais, um governo, né, que é popular, que pensa no povo, mas que só ele não faz avançar muito nas nossas pautas de luta do movimento, né? Dos movimentos do povo. E aí a gente tem olhado muito com cuidado nesses processos eleitorais, como que dá de conta, para além de ter o presidente da República a favor do povo, mas também ter senadores, deputados federais que entendem quais são as pautas do povo e do povo camponês, né? E especificamente as mulheres têm pensado muito nessa proposta e a gente tem estudado, elaborado e proposto muito a partir do trabalho do feminismo camponês e popular, bebendo muito do que já tem escrito da Via Campesina, né? Nós temos pautas importantes que são unificadas, né? E que a gente precisa entender e compreender que o feminismo, ele não se dá só em pontos específicos, né? E que as mulheres dos outros países da América Latina consigam entender isso também. E que as mulheres camponesas devem sim, porque nós somos quem somos e a gente tem provado isso, que nós somos a maioria, a maior parte, né, da produção, de quem mais produz, de quem mais cuida da saúde, da família, enfim, e de quem conduz esse processo, tanto nas comunas, né, nas comunidades, no seu território, mas também no processo de avançar nas políticas públicas e no projeto popular dentro dos nossos países, né? Então, que nós nos unimos cada vez mais, entendemos, né, que precisamos organizar o feminismo a partir da América Latina. Vamos a Argentina, donde Milei avanza con una reforma laboral que quiere destruir las condiciones del trabajo asalariado y se propone eliminar el estatuto del periodista. Este es un reporte de Radio Amaranta. Gracias, Vivi. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. En esta oportunidad les traemos un reporte desde Argentina. Tiene que ver con una nueva acción del gobierno nacional de Javier Milei. Están presentando un proyecto de ley llamado de modernización laboral. Lo presentaron ante el Congreso de la Nación, una de las dos cámaras legislativas que tiene Argentina, y lo que están proponiendo puntualmente es derogar el estatuto del periodista profesional y además el estatuto del empleado administrativo de empresas periodísticas, que también es ley. Esto se da sin haber tenido ningún diálogo con el sector de prensa, con las trabajadoras y trabajadores de prensa, ni con los gremios que les aglutinan. Además, se están proponiendo eliminar una parte de la Ley de Servicios de Comunicación, la ley número 26.522, que a pesar de haber sido una ley que desde su inicio ha tenido muchas dificultades para la implementación, ha sido una forma de acceder a financiamientos para promover la autogestión de los medios comunitarios, alternativos y autónomos en Argentina. Con estas iniciativas se abre un escenario de preocupación porque se está atacando al sector en lo que tiene que ver con el trabajo, pero también con otros aspectos claves como la libertad de expresión, el fraude laboral, la estabilidad laboral y otros derechos elementales para la clase trabajadora, como las vacaciones, las horas extra y los feriados. Para abordar este tema en su complejidad, charlamos con Carla Gaudenzi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadoras, Trabajadores de Prensa, y con María Ana Mandakovic, secretaria general del Sindicato de Prensa de la provincia de Córdoba, el SISPREM. ¿Qué se propone el gobierno de Javier Milei con este proyecto de llamada modernización laboral? Le preguntamos a Carla Gaudenzi sobre este tema y esto nos decía. El gobierno de Milei se propone con este proyecto falsamente llamado de modernización atrasar en materia de derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, provocando una regresión laboral que lejos está de la modernización. Los trabajadores y trabajadoras todos los días nos ayornamos en nuestros trabajos. A través de los convenios colectivos tenemos la posibilidad, y lo hacemos, de modernizarlos, de mejorarlos, pero esto lo único que provoca es un atraso, es que perdamos derechos los y las trabajadoras, derechos colectivos, derechos individuales, es llevarnos a un proceso que va a llevar al trabajo a que haya más trabajo informal, porque lejos está de generar mayores fuentes de trabajo, ya lo vimos con los avances que hubo dentro de la ley bases. Si no hay un proyecto de país que sea con desarrollo y productivo, lejos estamos de generar más fuentes de trabajo. No es por las leyes laborales que tenemos menos trabajo con derechos para los trabajadores y trabajadoras. Lo que hay que cambiar es el modelo de país, ¿no? Y el modelo de país que quiere Milei es de crueldad, de exclusión, donde los costos siempre los paguemos los mismos, que somos las mayorías populares, que somos las que hoy estamos endeudadas, que somos las que hoy, incluso teniendo un trabajo formal, tenemos varios trabajos en la informalidad porque no llegamos a cubrir la canasta básica, donde la soberanía de nuestro tiempo cada vez la perdemos más, porque tenemos que trabajar muchas más horas. Bueno, este proyecto encima lleva a que en materia de horas de trabajo tengamos más y no menos, que es a contramano de lo que se está viendo en el mundo, de tener menos jornada laboral. Así que esto implica para la clase trabajadora un gran retroceso. Sabemos que debemos recuperar derechos para muchos más trabajadores y trabajadoras, pero no es con una ley de estas características, que no tiene nada para los trabajadores y trabajadoras. Es todo para las grandes empresas, ni siquiera para las pymes, que son las que generan más empleo. Como decíamos al inicio, quieren derogar el estatuto de prensa, quieren ir contra las fuentes de financiamiento de los medios comunitarios autogestivos. Entonces le preguntamos a Carla cómo impacta concretamente esta reforma a quienes ejercen trabajo de prensa y comunicación. Bueno, obviamente este proyecto de reforma a los trabajadores de prensa nos afecta igual que a toda la clase trabajadora. Tiene algunos aspectos particulares donde enfoca al trabajo periodístico, que no sorprende para nada porque Javier Milei ataca sistemáticamente al periodismo y a los y las periodistas. Ya de hecho lo venimos denunciando, que afecta la libertad de expresión en nuestro país, cuando dice que no se odia lo suficientemente a los periodistas y habilita la máxima autoridad de gobierno a que haya agresiones físicas, verbales, incluso denuncias en la justicia de funcionarios de gobierno hacia periodistas, que la verdad que generan un antecedente muy preocupante en nuestro país desde la vuelta de la democracia. Además, como decía, de atacar los derechos colectivos de los y las trabajadoras de prensa, también se atacan aspectos profesionales, no solo laborales, de los y las periodistas, porque intenta derogar el estatuto del periodista profesional, que regula cuestiones profesionales, como decía, ¿no? En particular, ese estatuto fue creado para generar una protección especial hacia los periodistas. ¿Por qué? Porque muchas veces quienes ejercemos la comunicación estamos expuestos a sectores de poder económico, político, judicial, y lo que busca es resguardar y proteger a los periodistas para que no sea tan fácil, digamos, desprenderse de esos trabajadores por la línea ideológica o bien por cómo realizan su trabajo periodístico. Digamos, quitar esta protección degradaría la democracia, afectaría la libertad de expresión, y en ese sentido es que estamos, junto con muchos trabajadores de prensa, periodistas, juntando firmas en una solicitada que ya lleva más de 2.500 en todo el país, porque no podemos permitir este avance. Ya se intentó hacer en otros momentos de la historia y los trabajadores de prensa, los y las periodistas, logramos frenar ese intento, ese avance. Así que necesitamos contar con el apoyo también de los legisladores. Por eso estamos yendo a ver a cada senador, a cada senadora, para que se entienda que esto es un atropello a la democracia. Porque ahí no se regulan solo aspectos, como decía, laborales, sino que tienen aspectos profesionales. Los trabajadores y trabajadoras nunca estuvimos en desacuerdo de discutir para modernizar las cosas, pero nunca para generar regresiones y para, lo que es peor aún, quedar absolutamente desprotegidos ante un poder que somos el eslabón más débil, los trabajadores y trabajadoras. También te afecta a la cultura y a la comunicación, quitándole gravámenes que potencian los medios públicos, la cultura, como decía, y en ese sentido todos esos artículos lejos están de regular cuestiones laborales, sino que se meten en quitarle gravámenes a las grandes empresas y quitárselos al financiamiento de los sectores culturales y de comunicación que deben ser plurales y federales como son los medios públicos. Y en ese sentido también estamos yendo al Senado, y si toca ir a diputados también lo estamos haciendo, porque no podemos permitir que se siga desfinanciando, porque sabemos que lo que se borra ahí con el ataque a la cultura y a la comunicación es borrar un poco la identidad que genera la cultura y la comunicación en nuestro país. Muchas gracias, Carla, por este testimonio súper clara. Seguiremos en contacto. Además, le preguntamos a Mariana Mandakovic, secretaria general del Sindicato de Prensa de la provincia de Córdoba, cómo puede afectar esta reforma laboral a los trabajadores de prensa y a los medios autogestivos cooperativos de las provincias, y esto nos decía. Bueno, la provincia de Córdoba, en el tema de la actividad de prensa, no escapa a las generales de la ley de todo el país. Mucha precarización, mucha flexibilización laboral, mucho pluriempleo. Pensar que la ciudad de Córdoba, que es una de las ciudades más importantes después de CABA, tiene una Universidad Nacional de Córdoba con una Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde salen egresados y egresadas todos los años. Sin embargo, estamos en una situación de muchísima precarización y flexibilización laboral. En este contexto y en el marco de esta supuesta modernización de trabajo, que nosotros sabemos que no es así, esta ley que nos retrasa casi a la prehistoria, no es modernización, es prehistoria en términos de relaciones laborales, la actividad de prensa en la provincia se ve extremadamente afectada. Trabajo en relación de dependencia que se pierde, no se recupera. Van surgiendo muchísimas cooperativas de trabajo vinculadas a la comunicación, que están perdiendo también su forma de financiamiento, y que esta reforma laboral también las toca en el capítulo 5, porque quiere derogar, así como quiere derogar el estatuto, la ley 12.908, también quiere derogar el capítulo 5 de la ley 26.522, que es la ley de servicio de comunicación audiovisual. Así que en el marco de ese contexto, la verdad que como provincia estamos, igual que todas las provincias del país, sufriendo una avanzada en la actividad de prensa que va a ser muy difícil parar, y que esperemos poder hacerlo con la organización de todos los trabajadores y trabajadoras de prensa. Esta es la situación en Argentina, que además en estos últimos días de diciembre nos encuentra con la noticia de que la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por el ataque que realizó a Pablo Grillo, el fotógrafo que estaba cubriendo la movilización de jubilados y jubiladas del miércoles 12 de marzo este año. Recordemos que a finales de noviembre la familia de Pablo Grillo emitió una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir que el caso de Grillo sea considerado como una prueba de la violación de los derechos humanos durante el gobierno de Javier Milei en Argentina. Nos enorgullece saber también que dos compañeras están al frente de estas organizaciones que aglutinan a trabajadoras y trabajadores de prensa de Argentina. Nos parece que es muy importante su rol y también su voz para seguir amplificando estas luchas que, como vemos, afectan a todos los sectores porque es una reforma laboral de gran envergadura, pero en este caso puntual nos parecía importante compartir la situación de el trabajo de prensa, el periodismo, la comunicación y la libertad de expresión. Hasta un próximo contacto. Ahora vamos con un recomendado musical desde la Amazonía ecuatoriana con el grupo Kambak y su canción Sicuanca. El Sicuanca, tucán, es un ave simbólico para los pueblos y nacionalidades de la Amazonía porque vuela en las alturas. Por eso se considera que fue el testigo y el conocedor de todo lo que sucedió en este territorio. Esta canción plantea una pregunta sobre la verdadera historia de lo que pasó aquí en la Amazonía. El sistema de educación convencional nos enseña que fue Cristóbal Colón quien descubrió a Vía Yala, América, y que Francisco de Orellana descubrió el Amazonas. Y ante esto, le preguntamos al tucán, ¿quién hizo los primeros caminos? ¿Quién caminó por primera vez aquí? ¿Quiénes hicieron las primeras chacras en esta selva verde? ¿Quiénes hicieron las primeras casas? ¿Quiénes cruzaron por primera vez estos ríos? ¿Fueron ellos o fuimos nosotros? ¿Los Quichua, Shuar, Ashuar, Huaorani, Zapara, Andua, Shiwiar, Siona, Secoya, Cofán, entre otros pueblos? El tucán fue el testigo de lo que ocurrió aquí en la Amazonía. Cristóbal Colón, Francisco de Orellana, Quichua, Shuar, Achuar, Huaorani, Zapara, Andua, Sibir, Siona, Secoya, Cofán, Cairuna, Gunachuca y Vicao, Saharanchi, Sipuanga. Juanga. Yurapal que te arisa, Yurapal que te arisa, caranla ya capari, caranla ya capari, Sicuanga, Sicuanga, Sicuanga, Sicuanga, Amazonas, Sicuanga, Amazonas, Sicuanga, Uctale arima guapay, Uctale arima guapay, Sicuanga, Sicuanga, Sicuanga, Sicuanga, Sicuanga, Sicuanga, Sicuanga, Sicuanga. En Venezuela, una banda del narcotráfico que opera en la zona de Machiques, de Perijá, al occidente del país y del lago de Maracaibo, asesinó al agricultor indígena Yucpa Franklin Fernández Fernández, uno de los hijos mayores de la cacica Yucpa Carmen Anita Fernández Romero. Aunque los responsables fueron detenidos, esto se enmarca en la violencia y hostigamiento que vive la comunidad Yucpa en la Sierra de Perijá, donde otros liderazgos indígenas han sido asesinados y donde continúa la expulsión de las comunidades hacia territorios cada vez más vulnerables. Este es un reporte de Kelly Guerra Fernández, cacique de la comunidad Maisporu o Guayarú en la zona de Perijá. Buenos días. Mi nombre es Kelly Guerra Fernández, cacique de la comunidad Maisporu o Guayarú. Al joven Franklin Fernández Fernández, de 39 años, Yupa indígena, nativo de la comunidad Cuse, fue asesinado el día 16/12/2025. El señor Franklin Fernández, hijo de la cacica Anita Fernández, cacique mayor de la comunidad de Cuse, padre de familia, padre de 10 niños que dejó ahorita huérfano. Anteriormente ellos ya lo habían amenazado a él ya. Anteriormente, el 12 de octubre, secuestran a la cacique Anita Fernández, la sacan a las 4 de la mañana, la meten en un cuarto a donde pues la iban a violar, le iban a meter droga en la boca y pues como pudo, pues Dios le mandó un angelito que la pudo sacar de ahí. Y ella pudo escapar otra vez nuevamente a su casa. Luego llegan ellos armados y le disparan a los hijos de la cacique Anita Fernández. Porque muchas veces, como cacique nosotros, de esa parte, pedimos auxilio, pedimos que arregláramos esos problemas y pues nadie nos escuchó, nadie nos tomó en cuenta. Pues como nadie nos escuchó, pues sucede lo sucedido. Personas que venden droga, personas que son personas muy peligrosas, porque no solamente ha pasado que han matado, pues ya mataron un indígena, la otra vez le sacaron la tripa, vamos a decirlo así, a otro indígena, y siempre viven haciendo desastre y siempre viven maltratando a las personas y hacen lo que a ellos les da la gana con las personas, porque no hay nadie que en verdad tome cartas sobre la mesa. Que en verdad esos muchachos tienen que estar presos, porque esos muchachos son una amenaza para la etnia Yupa. Es una amenaza para el pueblo Yupa. Aparte de que dañan con sus ventas, dañan a nuestros adolescentes, dañan nuestras niñas, dañan nuestros niños, que ya a la edad de 10 años ya empiezan a consumir esas cosas pues que ellos venden, que es la droga. La situación ahorita de la comunidad Cuse, Maisporo Bayari, de la comunidad Oshimashi, de la comunidad Parayacú, es una situación que ahorita está pasando nuestras comunidades El casco central es la comunidad de CUSE, Centro Piloto CUSE. Y nosotros somos los ramales. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras comunidades? No tenemos ayuda de nadie. Nuestras comunidades están en carencia. ¿En carencia de qué? Carencia de vivienda. No tenemos ninguna vivienda digna. No tenemos agua limpia. Las aguas que bebemos nosotros en nuestras comunidades son aguas sucias. Vivimos solo de nuestra agricultura y de la caza. Eso es lo que sostiene a estas cuatro comunidades. La situación es muy crítica y estamos en abandono. Somos cuatro comunidades muy vulnerables. No tenemos vialidad por donde pasar. Ahorita nos cierran el paso, el camino real para llegar a nuestras comunidades. Tenemos que pasar trocha por trocha con nuestros hijos y sufriendo muchas necesidades en el camino, teniendo nosotros nuestro camino, que es el camino real de llegar a nuestras comunidades. Ahorita está cerrada, no nos dejan pasar por nuestro camino. Hace 6 meses la comunidad Maisporo Bayari fue desalojada, fue despojada por la haciendada María Antonia López y Tania López y Adelson Romero. Fuimos despojados de nuestra comunidad sin derecho a reclamar nada, sin derecho a reclamar nuestro documento, sin derecho a reclamar nuestros animales, sin derecho a reclamar nuestra cosecha, sin derecho a reclamar nuestras ropas y calzado, sin derecho a reclamar nada. Nos despojaron de nuestra comunidad, que ya hacíamos vida hace un año ahí, y pues nos despojan con sicarios. Ahora, sucede lo sucedido de nuestro amigo y guerrero Franklin Fernández, un luchador. Pues nos sentimos con el alma destrozada, nos sentimos con el corazón herido, que en verdad estamos abandonadas y que nadie se toma el corazón, que nadie se toca la mano para decir vamos a ayudar a esas personas. Entonces, pues, aquí dejo mi audio y mi explicación. Muchas gracias. Muchas gracias a la cacique Kelly Fernández por este reporte. En Panamá, los derechos humanos siguen siendo vulnerados de manera sistemática dentro de las manifestaciones que ha vivido el país en este último año. Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, nos envía un reporte que muestra esta realidad en Panamá. Panamá y los derechos humanos, una deuda pendiente. El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que invita no solo a recordar principios universales, sino también a cuestionar su cumplimiento real. En Panamá, esta conmemoración llega marcada por graves vulneraciones que evidencian que los derechos humanos siguen siendo sistemáticamente irrespetados. Durante la reciente huelga nacional, el país fue escenario de represión, criminalización de la protesta y persecución contra trabajadores, docentes, sindicalistas y comunidades que ejercían su legítimo derecho a manifestarse. En Bocas del Toro, bajo un estado de urgencia, se denunciaron detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza policial, torturas, tratos crueles e inhumanos, traslados forzados a otras provincias y graves agresiones que dejaron personas con fracturas, heridas de bala y secuelas emocionales profundas. Estos hechos cobraron incluso la vida del joven Roger Montezuma y de la niña Michelle Becker. Pero Bocas del Toro no fue un hecho aislado. En distintos puntos del país se registraron despidos masivos, sanciones ilegales, recortes salariales, judicialización de la protesta y persecución selectiva, afectando de manera especial a mujeres, pueblos indígenas y sectores históricamente excluidos. Escuchemos declaraciones de Jorge Guzmán, de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos en Panamá, COPODEUPA. En el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy se conmemora un año más de ese reconocimiento, donde se condensa historias de lucha de los pueblos y no regalos ni dádiva de los gobiernos, ni menos de las clases poderosas, sino es la materialización de años y años de generaciones de luchadores, de pueblos que han reclamado desde la época de la antigüedad derechos fundamentales que han ido siendo reconocidos progresivamente, pero al calor de las luchas, del costo de vida, de sacrificio, y en nuestros tiempos se mantiene, todavía ahora estamos en defensa de derechos conquistados y aspirando a conquistar nuevos derechos que existen, que están como la comunicación, como el respeto a las personas, a sus comportamientos, identidades. Pero nosotros tenemos que resaltar hoy, sobre todo en este día, que estamos en un país cuyo gobierno es característico de ser un violador flagrante, que todo lo que hace en función de afectar derechos fundamentales de la población, en la coyuntura que todavía no ha pasado, que es la defensa de la seguridad social, la imposición de una reforma a la seguridad social, la respuesta a quienes se opusieron, que en su mayoría el pueblo, ha sido desatar una represión desmedida en Darién, desaparición temporal de personas, apresamiento de principales dirigentes del pueblo en Veraguaunán, invasión de sus territorios, el incendiar dos viviendas, golpear y usar desmedidamente gases lacrimógenos y perdigones con armamento de fuego, profesores que fueron fuertemente reprimidos, obreros de la construcción reprimidos, un sindicato como Suntran, su cuenta cerrada, sus principales dirigentes encarcelados, exiliados. En Boca del Toro se levantaron las garantías constitucionales del 20 al 30 de junio, se desaparecieron personas, se asesinaron dirigentes, se asesinó una niña, se encarceló gente ilegalmente, se torturó y violó, se abusó sexualmente de mujeres, de hombres, de personas adultas, de una manera desproporcionada el uso de la fuerza, y van avanzando lenta, pero van avanzando denuncias que se han hecho en el Ministerio Público y denuncias que se han hecho en las esferas internacionales. El Estado tiene que rendir cuenta. El Estado, tal que temprano, tiene que rendir cuenta por ser un flagrante violador de los derechos humanos. En este Día Internacional de los Derechos Humanos, Panamá no puede seguir negando esta realidad. Defender los derechos humanos no es una concesión del poder, es una obligación del Estado. La justicia, la verdad y la reparación para las víctimas son indispensables si realmente aspiramos a vivir en una democracia que respete la dignidad humana. Este es un reporte de Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional. Llegamos al final de Latinoamérica Rompe el Cerco. Les habló Viviana Ramírez. Solo queda agradecer a quienes nos escucharon todo este año, a Yelén por encargarse de la edición de este programa e impulsarnos a todos a seguir sumando. Agradecer a quienes envían sus reportes cada mes. Esperamos escucharnos el próximo año con más información de lo que acontece en nuestros territorios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Rompe el Cerco y ayudarnos a difundir este podcast. Les deseamos a todos un buen cierre de año y que sea la paz la que se imponga en nuestros territorios. Muchas gracias. Hasta aquí, Latinoamérica Rompe el Cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.